CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos, también los saludamos. Y también vamos a dar cuenta en profundidad de algunas de las cosas que hemos tenido tanto en cobertura a nivel sindical, en calle, como en Torre Ejecutiva y en el Parlamento con la conferencia de Manini, que hoy hablábamos de ella, pero no pasábamos nada en el informativo de la mañana. Vamos a comenzar primero con la alocución de Martín Pereira, presidente de COFE, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en donde marcó algunas cosas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, dice que tiene 10 días para contestar Leonardo Cipriani sobre el cierre de los bloques quirúrgicos de Juan Lacase y de Rosario, donde se le armó un lío allí a Cipriani cuando estuvo de visita, ¿recuerdan? Que lo abordó gente, que le gritaba cosas. Bueno, tiene 10 días, no nos olvidamos, dijo en este discurso Martín Pereira. Justo Cipriani estaba saliendo de la Torre Ejecutiva cuando estaban hablando de este tema, y cuando hablaron también de que él era parte del círculo católico, que sorpresa, dijeron los integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, terminó ganando el remate de Casa de Galicia. Bueno, él estaba allí con el doctor, el abogado Sosa, que es el vicepresidente de ACE, y bueno, estuvieron escuchando un ratito desde la vereda de enfrente en la Torre Ejecutiva, por la calle Linieri, y después tomaron una camioneta blanca y se fueron. Otra de las cosas tiene que ver con lo genérico, obviamente, de COFE. En ese sentido, Martín Pereira apela a que se dé respuesta sobre la recuperación salarial. Y sobre todo también en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en la rendición de cuentas, que los cargos que están por COVID-19, es decir, los cargos que están por el fondo COVID, pasen a ser cargos dentro de ACE. ¿Por qué? Porque se necesita personal y no se puede dejar tirada a toda esa gente que colaboró y que fue aplaudida, manifestaba en este caso Martín Pereira, durante la pandemia. Vamos a escuchar lo que expresaba en parte de su alocución el representante de COFE de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. La situación que se dio en Juan Lacase y Rosario. La respuesta va a ser movilización en esas localidades. Si no hay respuesta, como se comprometió el presidente de ACE, en 10 días vamos a ir a movilizar a esas localidades. Vamos a estar presentes en la calle, porque ahí defendemos nuestro trabajo, pero defendemos el derecho al usuario de atenderse en su localidad. El hospital de Colonia está mal gestionado y no puede dar respuesta a nada. Y que le quede bien claro a los equipos de gestión que salen a perseguir trabajadores que se van a dar contra una pared, que es el movimiento sindical. Porque no es solo la Federación de Salud Pública, son todos los sindicatos que participan de los plenarios en el interior del país y que participamos aquí en Montevideo, que vamos a ir a defender los derechos sindicales. Porque vemos cómo en el sector privado quieren atropellar como a los compañeros de Río Gas. Vemos cómo la educación quieren judicializar la lucha, y ayer estuvieron los compañeros movilizados de la educación. Van a estar movilizados los entes en defensa de las empresas públicas. Van a estar movilizados los compañeros del Zunca en defensa del empleo y del trabajo. Y va a estar movilizado nuestro gran PCNT en los primeros días de julio, con una gran movilización con trabajadores, con el pueblo, con los desocupados, con todo el mundo en la calle. Vamos a defender seguir el proceso de tercerizaciones, que las empresas no se sigan llevando la plata a costa de los trabajadores y de las condiciones laborales, porque acá somos un equipo de salud, todos los trabajadores pertenecemos a esa cadena y como equipo de salud defendemos a todos los compañeros. Queremos que todos nuestros compañeros sean de la plantilla estable de ACE. El gobierno tiene la palabra, porque la inflación se dispara, porque los salarios bajan, porque el desempleo aumenta. Tenemos que seguir atrás de la defensa de los puestos de trabajo y de la generación de empleo genuino. Esa es la salida a la crisis social que tenemos. Hay algunos parlamentarios que no vamos a nombrar ninguno para levantarlo y que anden contestando después. pero se los conoce únicamente por hablar del movimiento sindical. Y hay algunos que están hace 20 años siendo diputados, senadores, y lo único que tienen para decir es hablar del movimiento sindical. Legible, para eso le pagan un buen sueldo. Presente proyecto de ley, porque en 20 años no ha presentado ninguno y lo único que plantea es atacar al movimiento sindical. El pueblo tiene claro que el movimiento sindical está a su lado, que cuando el más necesitado necesita, ahí hay un sindicato bancando una olla. Cuando los gurises necesitan útiles, ahí está el movimiento sindical llevando una mochila, un cuaderno, unos lápices. Hay movimiento sindical organizado, hay un solo movimiento sindical y eso es lo que defendemos. Hay parte del discurso de Martín Pereira hablando frente a la torre ejecutiva. Mientras tanto, aprovechamos la actividad porque estaba allí José Olivera, presidente de FENAPES, además de vicepresidente de PICNT, pero recordemos que él fue parte de la movida que se hizo el día anterior, que se hizo en la jornada del miércoles. Por doble situación, no solamente por esa, sino también por lo del Parlamento. Y aprovechamos también a consultarlo sobre lo que definieron las mayorías de la Cámara de Diputados con el envío a la justicia de todo lo concerniente al tema de las lo que consideran abusos y delitos, o presuntos delitos, vinculados a las obras sindicales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Manifestábamos si los habían sorprendido, nos dijo que no, que no se puede esperar nada más de estos sectores de derecha, ultraderecha, fascista. Volvió a utilizar la palabra que no le había gustado a los legisladores que fueron integrantes de la comisión investigadora sobre FENAPES del oficialismo. En la jornada de ayer Olivera volvió a reiterar que para ellos tienen modalidades fascistas contra los trabajadores. Y también aprovechamos para preguntarle si lo había sorprendido, por lo menos si lo había llamado la atención, que el PERI también acompañara a la coalición multicolor en el envío a la justicia de todo esto por parte de un César Vega, diputado del PERI, que había expresado que había cierto patoterismo sindical, que cuando los directores se ponían los pantalones, los sindicatos empiezan a hacerles paros y hablan de persecución sindical y les complican la vida, o también expresando que hay sindicalistas que eran buenos pero que después se acostumbran un poco al cargo y empiezan a faltar y bueno, abusar de su condición. No quiso responder mucho en este caso Olivera, dijo: no le voy a responder a un pobre diputado que en realidad intelectualmente no tiene mucho desarrollo y que es servil al gobierno neoliberal, engañando a su electorado, dijo José Olivera. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el presidente de FENAPES. Que expresó también una alta adhesión a lo que fue la convocatoria del paro, los tres entes autónomos de la enseñanza pública de nuestro país, incluso con el acompañamiento de los compañeras y compañeros del SINTEP. Una importante manifestación en las calles, que se trabajó muchísimo durante los últimos 20 días, que expresa el descontento generalizado que va ganando terreno hoy en la sociedad uruguaya, y particularmente en el ámbito educativo, un descontento que tanto une a trabajadoras y trabajadores del sector, a estudiantes y familia, ¿no? En relación al tema del Parlamento, ayer concurrieron a las barras, estuvieron siguiendo un poco la discusión, el debate, algunos integrantes de los ámbitos del Sindicato de la Educación. ¿Sorprendió algo de lo que finalmente determinaron después de 12 horas de debate? No, a ver, yo creo que aquí no hay que llamarse a sorpresa y sobre todo queremos ser coherentes con nuestros propios análisis. Nosotros venimos de desarrollar un congreso en diciembre del año pasado donde ratificamos el carácter neoliberal y conservador de este gobierno de derecha y de extrema derecha con manifestaciones fascistas, y lo que ayer se promovió por parte de los cuatro legisladores de la coalición gobernante que fueron representantes en la comisión investigadora en el seno de la Cámara es una clara manifestación de carácter fascista desde el punto de vista metodológico, porque los mismos que nos hablan de república, democracia y derecho, los diputados Luz, el diputado Zubía, el diputado LRT, la diputada Thor, metodológicamente actuaron bajo las égidas del fascismo, persiguiendo e incluso levantando un conjunto de supuestas actos o conductas de apariencia delictiva en base a elementos de carácter subjetivo y descartando elementos objetivos materiales concretos como fue la presentación el 6 de diciembre del año pasado, de un conjunto de actas que recogían todo el proceso de negociación colectiva que arrojó como resultado la elaboración de un acuerdo en torno a la licencia sindical, o mejor dicho, al tiempo remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. Por lo tanto, no nos llama sorpresa. Ahora esperemos que estos mismos fascistas no actúen bajo intentando generar presión ni a Fiscalía ni al Poder Judicial, como es parte de buenos actores del gobierno, ¿no? Apretar a fiscales con declaraciones públicas o hacerse presente en sedes judiciales cuando están tratando temas cuya resolución puede ser no de su agrado. En relación al tema de César Vega y el Peri, que acompañó a la mayoría de la coalición gubernamental, con una argumentación además basada en que espera que los dirigentes sindicales, no por ser amigos de los jueces, se vean favorecidos o sindicalistas que de alguna manera, dice él, apretan a los directores que se ponen bien los pantalones. ¿Le generó alguna valoración sobre esto? No, creo que es parte de su indiferencia intelectual. Es un significante diputado que no ha hecho otra cosa que ser servil a este proyecto neoliberal y conservador y estafar a sus electores en última instancia. Por lo tanto, no merece mayor comentario. Muy bien. Ahí tenían la palabra de José Olivera. Hacemos la pausa. Tras la pausa vamos a escuchar al vocero de la reunión que se realizó en Torre Ejecutiva un rato después de esta movilización, en horas de la tarde. Entre el secretario de la presidencia Álvaro Delgado estaba también la vicepresidenta Argimón, que entró por la puerta detrás, pero supimos que estaba en la reunión, y también los coordinadores de las bancadas del sector multicolor. Por Cabildo Abierto fue el senador Lozano y el diputado Perrone. Por el Partido Colorado, me recuerdo todo de memoria, el senador Coutinho y el diputado Pepasquet. El Partido Independiente fue el diputado Iván Posada. Por el Partido Nacional fue el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que se retiró después temprano porque tenía otra agenda. Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional, y estuvo Argimón. Por el Partido de la Gente fue Di Matteo, que es suplente de Peña, de Daniel Peña. Y estuvieron reunidos, como decíamos, con el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Tras la pausa, entonces, vamos a escuchar a quien fue el vocero, Gustavo Penadez, porque uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue rendición de cuentas. Vamos con Gustavo Penadez, entonces, tras la reunión con con el secretario de la presidencia, con Beatriz Argimón, con Álvaro Delgado y con el resto de la coalición de gobierno. Allí sobre la mesa estuvo la rendición de cuentas, como decíamos, y también algunos pedidos. Por ejemplo, Cabildo Abierto volvió a indicar que está dispuesto a votarle más plata a seguridad, pero que necesita mejorar los números el ministerio de Luis Alberto Heber. Por su parte, el Partido Colorado insistió con la necesidad de tener una mesa política, si ustedes quieren llamarla, una mesa de coordinación política, en donde, no digo a diario, pero sí periódicamente, se puedan estar reuniendo para ir definiendo temas. Este podía ser un intercambio interesante, pero debería hacerse más asiduamente. Y Penadez reconoce este pedido que el Partido Colorado volvió, a través de Germán Coutinho y Ope Pasque, ayer a plantear. Vamos a escuchar lo que decía sobre los números de rendición de cuentas, que yo creo que van a ir apareciendo la semana que viene, después de la reunión del presidente de la República con los ministros. Haber definiciones dentro del Poder Ejecutivo para culminar de detallar el mensaje final y luego se inicia la instancia de negociación de la Cámara. Ahora, la ANEP puso una cifra, 65 millones para educación. ¿El Ejecutivo está cerca de eso? ¿Está un poco más lejos? Mire, se está trabajando sobre las cifras, se están trabajando sobre el presupuesto. Hay una voluntad de aumentar el presupuesto. Yo no le podría confirmar hoy si esa va a ser la cifra o no. Existe la voluntad, dicha por el propio presidente de la República, de que la educación va a ser uno de los temas a ser atendidos. ¿Recuperación salarial de los públicos? ¿Se habló algo de eso? En esta reunión no se trató ese tema, sí en otras reuniones que se están manteniendo y que esperemos den resultado. Hay una voluntad y hay un compromiso del gobierno. No nos olvidemos que en el artículo 4 del presupuesto se habla ya que al finalizar la administración del presidente Lacalle Pou va a haber recuperación salarial del salario de los funcionarios públicos. Cabildo Abierto había dicho que está dispuesto a acompañar mayor presupuesto para seguridad, pero que va a exigir mejores resultados. ¿Estuvo sobre la mesa esto? Estuvimos trabajando sobre el tema seguridad, estuvimos conversando sobre ese tema y no se descartó de que en próximas reuniones de coordinación se inviten a diferentes ministros a conversar en este ámbito también como elementos de interacción y de coordinación y de comunicación. Si quizás hay un tema que tenemos que mejorar y seguir trabajando es en el tema de la comunicación interna y externa de del gobierno. ¿Genera entonces preocupación el tema seguridad, por lo menos en los líderes de la coalición? El tema seguridad siempre ha generado preocupación, desde hoy, desde siempre, y va a seguir generando en el futuro. Esto no tiene nada que ver con ni el llamado Comisión General ni con las denuncias que permanentemente se están haciendo por parte del Frente Amplio, sino porque el tema de seguridad pública está en carpeta, producto que es un problema que preocupa a la población. Uno de los planteamientos que ha manifestado reiteradamente el Partido Colorado, quizás sea el que más haya insistido sobre este asunto, es tener este tipo de instancias de manera institucional para coordinar en la coalición. ¿Esta fue una reunión que se va a repetir? ¿De alguna manera dieron cabida al planteamiento del Partido Colorado para tener este tipo de instancias? Eso se atendió, fue el primer planteo que hicieron los delegados del Partido Colorado y por supuesto que se combinó de que va a haber una periodicidad en estas reuniones que van a estar acompañadas de una mayor periodicidad de estas reuniones también en el ámbito parlamentario, entre una coordinación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahora, el gobierno viene bien en cuanto a coordinación, lo que tenemos que quizás mejorar muchas veces es el tema de la comunicación. Usted hablaba de esas sensibilidades en distintos temas. ¿Para todos va a haber algo de dinero o se va a tener que priorizar? Porque como se dice siempre, la frazada es corta. La frazada es muy corta. Y se va a tener que priorizar, pero seguramente los temas de mayor sensibilidad van a seguir siendo atendidos. No nos olvidemos que ya en el presupuesto hubieron recursos para todos estos ámbitos, fueron mejorados en algunos de estos en la rendición de cuentas pasada y van a volver a ser atendidos en esta rendición de cuentas. Más allá del tema recursos, el mismo gobierno ha dado recursos, por ejemplo, para primera infancia, pero todavía no se han empezado a ejecutar y el gobierno habla de apretar el acelerador. O sea, más allá de poner plata, ¿también hay que mejorar la gestión? Siempre ese es el desafío. Las administraciones del Frente Amplio confirmaron una máxima que desde la oposición le decíamos nosotros. Más plata no es sinónimo de solucionar los problemas y quedó demostrado durante el gobierno del Frente Amplio, lamentablemente. Estamos intentando no volver a cometer esos errores. ¿Cabildo Abierto planteó la necesidad de cambiar la Corte Electoral y tener un integrante y hubo alguna respuesta? Ese tema está permanentemente arriba de la mesa, hoy estuvo siendo discutido también. El asunto es que en la renovación de los organismos de Contralor, tanto el Tribunal de Cuentas como la Corte Electoral, hay un jugador que en esta mesa no estaba presente, que es el Frente Amplio, porque se necesitan 2/3 de votos de la Asamblea General y eso necesita del acuerdo de todos los partidos políticos. Entonces, a veces, los acuerdos logrados en la coalición, que no hay problema, ahí existen los acuerdos, tenemos que lograr que se acepten por parte del Frente Amplio. Y esa negociación es lo que lleva tiempo. ¿Y pusieron alguna condición? Se habló de, por ejemplo, si no se logra eso, retirarse de la comisión que estudia el financiamiento del partido. ¿Eso no se habló acá? No, acá no se habló de nada de eso. ¿Conversaron sobre, aprovecharon para conversar sobre la integración o la nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos? No, eso no está acá. El tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos está en el ámbito del Poder Legislativo. Se ha creado una comisión de la Asamblea General que será la que estará encargada de recibir las propuestas y los currículum de quienes se presenten como candidatos. Ya se conoce que de los 5 miembros que integran el directorio de dicha institución, 4 van a ser propuestos por el gobierno nacional, por el gobierno de coalición, y 1 le corresponderá a la oposición. ¿La reunión del próximo lunes con el presidente va en esta misma sintonía o allí también seguramente se trata de algún proyecto que esté con más prioridad en el Parlamento? Bueno, el próximo lunes la reunión del presidente es con la bancada de legisladores del Partido Nacional en específico. Calculo que sí, estos temas van a estar presentes porque integramos todos el mismo gobierno. Nosotros, y a mí me preocupa siempre y mucho el que la comunicación sea con toda la coalición, porque esto es un gobierno de coalición. Justamente por fuera de la rendición de cuentas a nivel parlamentario y de proyectos, ¿se han puesto de acuerdo en qué se va a comenzar a trabajar, en qué se quiere hacer hincapié? Sí, ya esa agenda se conoce y ya están trabajándose en las comisiones. Hay temas en varias comisiones del Senado y la Cámara que están siendo temas analizados. Hay un elemento que no, ustedes no se deben de olvidar, que es el siguiente: la aprobación de la ley de urgente consideración, que tenía 476 artículos y casi que un sinnúmero de temas, hicieron que muchas de las prioridades legislativas del gobierno ya sean sancionadas. Entonces, hoy la agenda está siendo tratada fundamentalmente con temas de iniciativa parlamentaria de los diputados, de los senadores y de los partidos políticos. Y eso es lo que lleva a que los análisis llevan más tiempo de discusión, ese tiempo se está procesando y el Parlamento está trabajando bien. ¿Pero a eso afecta a la coalición lo que pasa con Manini Ríos y con la organización? No, no afecta nada a la coalición. Es un tema particular del senador Manini Ríos y creo que hoy de mañana ya dio explicaciones al respecto y creo que las mismas evacúan cualquier tipo de duda. Ahora, más allá de cuando sigue la respuesta de la coalición, porque hay como una suerte de apelación en curso, ¿entiende que debería haber una información en la coalición, explicaciones sobre esto? A ver, explicaciones yo no creo que sean necesarias. Seguramente hoy yo conversé en la mañana con el senador Manini Ríos, estuvimos conversando sobre este asunto. Lo tiene muy preocupado y fundamentalmente es un tema que tenemos que entre todos entender. Se trata de la órbita de la vida privada del senador Manini Ríos y el lado de las explicaciones. Vamos a esperar ahora que termine colonización y después veremos qué más hay que hacer. Ahora, es de la vida privada, porque si desde el cargo que ocupa, por ejemplo, su señora esposa Irene Moreira como ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hay una modificación que justamente cambia las reglas de juego para las personas que ocupan campos de colonización. Uh-huh. ¿Es de la vida privada o es institucional? Mire, por ahora es de la vida privada, porque a mí no me consta que hayan habido cambios que puedan beneficiar o perjudicar a nadie del Instituto de Colonización. Y además el Instituto de Colonización se relaciona con el Poder Ejecutivo a través de otro ministerio que no es el que está la señora Moreira al frente del mismo. Ahora, en el caso de Manini, como senador votó la luz que modificaba situaciones de los colonos. ¿Ahí no hay una implicancia? A ver, no hay ninguna implicancia porque el señor Manini Ríos sigue insistiendo que no es colono y está tratando de demostrar y demuestra que no lo es. Hay una interpretación de la asesoría jurídica de colonización que dice lo contrario. Ese diferendo es el que se está procesando en estos momentos en el directorio de colonización. Esto es clave lo que dice Penades, porque en realidad Manini Ríos no tiene lío con un partido político, tiene problemas con la asesoría jurídica de colonización, que es la que manifiesta que para ellos hay una situación de ilegalidad porque estaría como colono. Y Manini Ríos, como decía recién Penades, además de haber hablado con él, realizó una conferencia de prensa en el Parlamento, en donde planteó, a partir de el doctor García, un grado 5 en Derecho Agrario, que dice Manini que es uno de los dos que hay en el país, un análisis en el cual establece, según el relato que hace el propio Manini, ni su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ni su suegro son colonos. Y además habla de, en este caso, un ataque político vinculado, manifiesta Manini, a que se estaba muy cerca de votarse el referéndum de la LUC. Y sobre todo habla de Frente Amplio, porque habla de Berterreche, dice Berterreche no se daba cuenta que si yo era colono y era comandante en jefe del ejército no podía hacerlo. ¿Cómo es que ahora salta eso? Si yo era colono antes y nadie dijo nada, supuestamente, en la lectura que hace el Frente Amplio. Bueno, en ese aspecto Manini apuntó las baterías a el Frente Amplio como patrocinador un poco de esta denuncia. Por allí pasó lo que vamos a escuchar ahora, que decía Manini Ríos. Soy de la opinión, dice el doctor Guerra, que ni las tierras de Palomazo se dan anónimas, ni las del señor Guido Manini Ríos se encuentran comprendidas en las disposiciones del artículo 70, ni que son colonos y que no corresponde tampoco que les sea exigido el registro de sus propiedades por el Instituto Nacional de Colonización. Esto es lo que dice el catedrático grado 5, no hay muchos en el Uruguay, creo que el doctor Guerra y uno más, son dos grados 5 de catedráticos de Derecho Agrario, con total solvencia y contundencia demostrando que es toda una falacia, que es algo totalmente falso la calificación de colono a mí, a mi señora y a mi suegro. En más de medio siglo transcurrido desde que se produjo la compra en una licitación pública de parte del señor Roque Moreira, nunca hubo por parte del Instituto de Colonización ninguna acción que demostrara, que pensara que ese predio dependía del instituto, tenía alguna conexión con el instituto. Nunca lo hubo en más de medio siglo. Hubo diversas transacciones. Estos predios fueron vendidos y comprados en distintas circunstancias a distintas personas. Intervinieron escribanos, fueron registrados donde corresponde. El Instituto de Colonización jamás hizo una observación y no puede alegar desconocimiento de la transacción. Repito lo que dije hace unos minutos. Un militar, por definición, no puede ser colono. El colono tiene la obligación de vivir en el predio. El militar no puede vivir en un predio rural permanentemente. Eso es clarísimo. La pregunta que surge, ¿Colonización no se dio cuenta que había militares en actividad que eran colonos? ¿No se dio cuenta hace pocos años que el comandante en jefe del ejército era colono? El propio Berterreche, director actual, que era presidente de Colonización, no supo en su momento que tenía el comandante en jefe del ejército colono. ¿No llama la atención que una semana antes del referéndum se hiciera público todo esto? Tengo la convicción que estamos claramente ante una maniobra política buscando desacreditar, desprestigiar, buscando tergiversar, buscando sembrar la duda, buscando engañar. Claramente el doctor Guerra lo demuestra con todos sus argumentos y honestamente creo que un catedrático de la categoría del doctor Guerra está diciendo exactamente la verdad. Ahora hay que ver cómo sigue esto. Tras la pausa, seguimos con el tema de las movilizaciones. Vamos a hablar con el presidente, en realidad con el secretario general de COFE, presidente del sindicato de INAU, José Lo López. Vamos a escuchar entonces al secretario general de COFE, José Lo López, en esta movilización que realizó la Confederación de Funcionarios del Estado, donde volvió a reclamar el tema de lo que es la recuperación salarial, el tema de la rendición de cuentas, el no avance en la negociación que se ha tenido hasta ahora. Por otra parte, le decíamos nosotros, desde el oficialismo se ha expresado que los paros que se están realizando son paros por las dudas. Bueno, vamos a escuchar lo que decía José Lo López. En contra del nuevo la regularización de los contratos, la equiparación horaria, una plataforma extensa, que es lo que venimos reclamando y que no hemos tenido respuesta del gobierno. Hasta ahora, ¿cuánto ha sido la pérdida salarial en estos dos años? ¿Por qué? Bueno, la pérdida se ha materializado en un 6% entre los dos años que han pasado de este gobierno. Y necesariamente nosotros tenemos que empezar a recuperar ahora para que se cumpla el compromiso de que antes del 2024 vamos a llegar a completar la recuperación de la pérdida salarial. José, desde el gobierno y de algunos parlamentarios como el diputado Viviano, se ha dicho que están parando por las dudas. Bueno, a mí me llama la atención ese tipo de manifestaciones, ¿no? Porque en realidad estamos a 15 días de que ingrese el proyecto de rendición de cuenta al Parlamento y nosotros no tenemos ni un solo artículo de lo que va a presentar el Poder Ejecutivo, cuando gran parte de esos artículos tienen que ver con los trabajadores públicos. Y en materia salarial, lo que dije anteriormente, o sea, no tenemos ningún avance. Entonces me parece que es un discurso que quiere instalar el gobierno que está totalmente vacío de contenido. ¿La negociación cómo viene entonces? ¿La negociación cómo viene en la mesa de público? Bueno, el tema es que tuvimos dos reuniones y no hay ni un solo número arriba de la mesa. Entonces ahí es lo que de alguna manera estamos intentando presionar para que aparezca alguna fórmula. En ámbitos informales nos han tirado alguna cosa, pero todavía no se ha concretado. Entonces nosotros necesitamos tener la concreción de los números del gobierno para en definitiva después poder avanzar en ese sentido, ¿no? El gobierno también habla de un relato que se quiere instalar de parte del movimiento sindical. Pero esto es concreto, o sea, lo que estamos diciendo nosotros, 2020, inflación 9,41, ajuste de los públicos en enero de 2021, 4,41, Eso es un dato de la realidad. 2022, inflación 8%, ajuste de lo público 7%. Eso es un dato de la realidad, son los números que establece el propio gobierno. Entonces, nada de relato, nada, acá lo que tiene que decir es dejarse de verso y poner los números arriba de la mesa. Mientras tanto, también en lo que tiene que ver a las alocuciones, Pablo Silva, uno del director de Asuntos Legales de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, fue también uno de los oradores. Marcaba la necesidad de defender la salud y la equidad en la atención sanitaria. Tema de salud para todos. Si eso no me emociona y eso no me hace salir, no me hace salir nada. Por ahí se dice muchas veces, es aburrido y repetitivo. Quiero ser repetitivo, porque lamentablemente, y esto es una opinión personal, muchas veces tenemos memoria cortoplacista, como me gusta decirle. Y hoy, claro, hoy tenemos la vacuna, hoy tenemos, a ver, diferentes conocimientos sobre la pandemia, pero parece que muchos no nos acordamos del marzo de 2020. Parece que no nos acordamos. Cuando nos llegamos las imágenes, todos seguramente nos llegaron en su celular las imágenes de los fallecidos en otros países, ¿eh? De lo que era el coletazo que podía dar la pandemia. Y nosotros, sin conocimiento básico, porque ni la ciencia lo tenía, mientras todos se resguardaban, mientras todos se cuidaban, éramos los que íbamos y los que vimos las calles vacías, los supermercados vacíos, en las paradas, a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche, porque la salud es 24x24, y lo que estábamos firmes ahí éramos nosotros, era el personal de salud. Con el mayor de los respetos, con el mayor de los respetos, es injusto, con el respeto que me merece el presidente, es injusto que se nos recorte 6% de salario, es injusto que para algunas cosas son cuestiones de voluntad. Hay cosas que son voluntad. Porque yo le hago una pregunta, ¿cuánto se gasta un viaje a un senador? Y hablo de todos los partidos, todo el sistema político. Cuando se va para China, cuando van para Japón, cuando van de viajes burocráticos, ¿cuánto se gasta? Estamos pidiendo 29 pensiones para los compañeros, para los familiares de los compañeros que cayeron laburando, que cayeron defendiendo la salud del pueblo. ¡Eso es voluntad política, presidente! ¡Es voluntad política! ¡Le rogamos que eso salga! ¡29 nada más! Por ahí se dice, y es real, tuvimos una de las mejores gestiones dentro de la pandemia. Pero la gestión que la generó, que, a ver, tuvimos 15 años de crecimiento en lo que fueron infraestructuras. También tuvimos 15 años donde tuvimos muchos sinvergüenzas ya en ACE, que se la creyeron también, ¿eh? También lo tuvimos, ¿eh? Y que también tuvieron muchos hechos con apariencia delictiva. Pero tuvimos 15 años de crecimiento de infraestructura. ¿Quién fue los que bancamos la salud? Porque gestionando un escritorio y mandando 3 para acá, 4 para allá, insumo para acá, insumo, no se gestiona así. La pandemia la bancamos nosotros, la bancaron ustedes, ¿tá? La bancó el pueblo trabajador, la masa trabajadora, la bancamos nuestros hospitales, la bancamos poniéndole el pecho a las balas. Parte del discurso entonces de Pablo Silva, director de Asuntos Legales de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Nos vamos, González Azmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.